Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! One, two, three, four! Algunas personas piensan que las niñas pequeñas deben ser vistas y no escuchadas, pero pienso, oh, esclavitud, sube la tuya, todas pueden silbar. Algunos ganan dinero, otros hacen historia, decía Tony Wilson, fundador de Factory Records, una de las discográficas independientes más rentables de la era del sonido Manchester de los primeros 80. Algunos ganan dinero, otros hacen historia y en la mayor parte de los casos son muy pocos quienes la cuentan y son esos registros los que perduran, ese punto de vista por escrito el que deja una visión sesgada de lo que fue un suceso, porque si no lo cuentas, si nadie la sabe, es como si no hubiera pasado y esa es la tristeza infinita de quienes se llevaron el segundo premio solo por no querer aparecer en portada. Hoy hablamos de música, de mujeres, de literatura y de punk, mucho punk, un movimiento artístico, social, musical que siempre ha tratado de ser inclusivo e igualitario, pero que no siempre lo ha conseguido. Perdimos la batalla mientras escribíamos literatura o poesía en vez de dejar nuestras biografías registradas. Bienvenidos, bienvenidas al capítulo 26 del Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y también en el 88.5 de la FM en Radio Almaina Granada. Hoy, mujeres, música, punk y lo que surja. Bienvenidos. Hola Alicia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, muchos nervios porque hoy vamos a hablar de punk. Yo la verdad que tengo muy poco conocimiento, pero tú nos vas a ilustrar muy bien sobre todo este tema, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un repasito. ¿Quién cuenta la historia? ¿Quién cuenta la historia? Esto es lo que me importa. Bueno, pues la historia, bueno, como en casi todo, creo que la han contado siempre los hombres, ¿no? Creo que nosotras nos han dejado relegadas un poco a un segundo plano por cuestiones, bueno, en muchos casos logísticas, familiares, de cuidados, ¿no? Lo que siempre hablamos, independientemente del tema que tratemos. Pero sí que es cierto que sin buscar una paridad irreal en el punk en concreto, las mujeres siempre han estado ahí presentes y ha habido grupos muy importantes desde los comienzos de la música y las influencias que han tenido en grupos posteriores que igual han sido más relevantes que las señoras que dieron esas influencias, como puede ser la Carter Family o June Carter. O en los 50, 60, los grupos vocales del tipo La Sangrilal, las Irels, ¿no? Que son una de las bases que tiene la música punk, por ejemplo, los Ramones, los New York Dolls, los Sex Pistols, todos esos grupos no hubieran existido sin esas influencias, junto con el rock and roll de los 50 y el reggae, que son las tres principales influencias de la música punk a nivel musical, no estético. Y esos grupos pues también fueron muy acallados en su momento, como se les infravaloraba, ¿no? Se les trataba como la etiqueta de grupo de chicas, ¿no? Que juega es un arma de doble filo. Por un lado sirve como marca personal para promover ciertos grupos a nivel comercial y por otro lado pues al final infantiliza, quita valor y relativiza un esfuerzo por parte de las personas que componen esas bandas. Y en el punk pues exactamente igual, claro. Claro, tú, porque es decir, tú efectivamente, como tú me explicaste en una ocasión, beben de los 70, ¿verdad? Es decir, de antes de los 70, de aquellos grupos de mujeres de antes de los 70. Claro, hay, o sea, desde el primer folk rock o los primeros grupos de blues, siempre había más mujeres que más hombres. Pensemos que es una época a principios del siglo XX donde casi todos los hombres estaban en la guerra. Entonces las canciones son carcelarias y, o sea, había muchas mujeres como Bessie Smith, o bueno, con letras complejas, letras que hablaban de soltería, de infidelidad, de temas pues que no eran muy populares. Y en los 60 los grupos vocales, que eran un poco, que se decía que estaban un poco dirigidos, ¿no?, como que les montaban en nivel producción, que se hacía con los vocales femeninos y con los masculinos, era una forma de producir. Uh-huh. Elegían unas voces, buscaban una canción y la grababan y la promocionaban. Pues hay canciones que también muestran un prefeminismo, por ejemplo Be My Baby, ¿no?, que la, sí, conocemos todos. Uh-huh. Pues es una canción que habla de una chica que activamente quiere que alguien sea su pareja. Eso en la época pues no estaba bien visto, y todo ese prefeminismo, uh-huh, oculto o, sí, sutil, ha influido en grupos posteriores, y el punk y sobre todo algunos grupos, por ejemplo los Ramones, sí, muchísimo, los New York Dolls, sobre todo, yo creo que quizás más los americanos, ¿no?, por cercanía. Sí. Embeben de todas esas raíces de manera directa o indirecta, quizás sin ser conscientes de que arrastran todo eso, ¿no? Y eso no sea siempre, no se pone sobre la mesa, ¿no? Claro, por supuesto, esto que nos has contado de la Carter Family, por ejemplo, y aquella forma de tocar de Mabel Carter, ¿no? Claro, Mabel Carter es una influencia en los guitarristas folk de la época, aparte de Johnny Cash, que, bueno, luego se llegó a casar con la hija de Mabel Carter, con June Carter, que le compuso muchos de sus temas de Johnny Cash, y tocaba más instrumentos que él, de hecho. Y ella también influyó muchísimo en otros guitarristas de la época, o sea, fue un icono. Y montó, bueno, pues la Carter Family, que yo siempre lo digo, que es como el primer grupo que muestra lo que es la conciliación familiar, porque la señora le enseñó a tocar la guitarra y el órgano, sí, y todo a sus hijas para llevárselas de gira y así pues poder continuar en la música. Porque si no, eran varias hijas y, sí, y si no, bueno, pues... June Carter y sus hijas, que eran Carlene y Roxana. Esas son las que tuvo June con sus dos previos maridos a Johnny Cash, porque June se casó dos veces antes, ajá, de, sí, de estar con Johnny Cash, aunque la historia de ellos, digamos que es una historia de amor muy bonita, y digamos que es la que ha perdurado, ¿no? Sí. También la idealización está un poco del amor romántico. ¿Porque es bonita la historia? Porque ellos estuvieron, convivieron mucho tiempo juntos en gira, ¿sí?, y se gustaban desde hace mucho tiempo, uh-huh, pero la cosa pues no terminaba a cuajar porque, bueno, pues Johnny Cash tenía muchos problemas con las drogas, él a su vez tenía otras relaciones, como que no terminaban de encajar en el tiempo. Y en el momento que encajaron en el tiempo, pues estuvieron hasta su fallecimiento. Hasta el fallecimiento de ella, y él falleció poco después de puro dolor porque ella se había ido. Pero tenían previamente una relación como de, bueno, de amistad por el paso del tiempo, ¿no? Que está bien. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otro programa. Madre mía, qué interesante. Esta presencia previa del country, del rockabilly, del rock, de los Beatles, por ejemplo, que luego, por ejemplo, más adelante hablaremos de Bibi Albertine. Y de su libro, qué importante es, ¿verdad? Hombre, las raíces al final es lo que tú escuchas. Yo creo que quizás la que mejor cuenta esto en sus... Claro, a ver, bueno, hay varios tipos de biografías de la historia del punk, ¿no? Yo creo que me he leído muchas y he sentido como que las de, yo que sé, Patti Smith o Viva Albertine o Alice Bach o otras son como, o incluso la cantante de Pretender, Chrissie Hynde, que sin que el libro me guste mucho, ella cuenta muchas cosas, son como más vivenciales, habla mucho de sus influencias, siempre hay una parte de esas biografías dedicadas al cuidado y hablan de cómo esas músicas las abrieron los ojos, como el escuchar a los Kings o escuchar a otros grupos les daban el empaque de decir, yo quiero hacer esto. Lo que pasa es que, claro, ¿qué les faltaban? Representaciones femeninas. Creo que es muy importante creo que una cosa, lo más importante que tiene la cultura pop es la capacidad de hacerte sentir representado y, uh-huh, decir, yo quiero hacer eso, ¿no? Yeah. Yo he visto a Viva Albertine y he dicho, yo quiero ser Viva Albertine. Pero, uh-huh, Viva Albertine no tenía a su vez una Viva Albertine en la que reflejarse. Claro, ella buscaba, claro, otro tipo de referencia, pues algunos masculinos, hasta que fueron ellas encontrando su espacio, en mi opinión, con mucho éxito y mucho carisma y muy invisibilizado para todo el trabajo que hicieron, que fue complicado, porque por ejemplo tanto los Sex Pistols con Glenn Maddock, Malcolm McDowell, ajá, sí, o los The Clash con Bernie Rhodes, siempre tenían a alguien como que les dirigió un poco la carrera. Sí. Las de Slits no, un poco, uh-huh, la madre de Ariap, que era la cantante, que luego ya es la madre de Ariap. Sí. Es la esposa de Johnny Rotten, de Sex Pistols, así un, uh-huh, poco de cotilleos del, sí, punk. Me gustan los cotilleos. Nos encanta un poquito, sí, de salseo. Sí, claro que sí. Y pues te lo cuento. Pero realmente no tenían a alguien que les dirigiese tan claro la carrera. Por ejemplo, Alice Bach, ya en la zona de Los Ángeles, ¿no? Sí. Ella venía de una familia muy humilde, con muchos problemas de violencia dentro de la casa y siendo pues... estando ella racializada y todos los problemas con los que se encontró para formar el grupo y el feminismo que ella defiende a día de hoy, uh-huh, de la estética de las mujeres en la edad madura también, sí, que ella, uh-huh, tiene ahora un disco que ha sacado muy divertido que habla de eso, de que da igual la edad que tenga, voy a seguir haciendo lo que me dé la gana, ¿no? Un poco eso. El cómo ellas han tenido que pelear varios frentes. El, uh-huh, frente de lo que es el punk, de demostrar que ese nuevo movimiento podían defenderlo, el hecho de poderlo defender siendo mujeres, el hecho de defenderlo dentro de un entorno de cuidados o infravaloración por su situación personal, familiar, laboral, bla, bla. O sea, creo que tenían más frentes abiertos que los que tuvieron en muchas ocasiones los grupos preferentemente masculinos, lo que hace que no haya habido una paridad real. Claro, no es buscar la paridad por buscarla, es analizar por qué no ha habido dicha paridad. No existía esa creatividad o no se estaba dando el caldo de cultivo para que ellas pudieran llegar, ¿no? Uh-huh. Un poco, vamos, es lo que pienso. Y quizás Patti Smith fue un poco la que es la más pionera en ese sentido, ¿no? La que consiguió ahí meter cabeza y... Pero también venía de Estados Unidos, o sea, de Nueva York, que es como un punk más arty, creo que es el que creó Bomb Records, ahora, uh-huh, no me sale el nombre, lo tengo por ahí apuntado. Decía siempre como que hay tres tipos de punk, ¿no? El de Nueva York era como más arty, el de Londres más político, sí, y el de Los Ángeles, que era un poco más hedonista o más venido de la cultura pop de Los Ángeles. Uh-huh. Y bueno, en cierto modo no exactamente así, porque luego sí que es cierto que en Los Ángeles sí que hubo mucho movimiento político, sobre todo por grupos como The Bugs, sí, sí que se puede encuadrar un poco así, generalizando mucho dentro de eso. Gracias a ti pude leer esta biografía, bueno, este relato, esta crónica que hace Patti Smith sobre su relación con Robert, ¿no? En Éramos unos niños, que está publicado en castellano por la editorial Lumen. Y qué libro tan brillante, tan luminoso, ¿verdad? Sobre esa relación, como ella cuenta y cómo ese amor perduró década tras década, uh-huh, y qué difíciles fueron también los momentos de los inicios de Patti Smith, aquella mujer tan soñadora, sí, tan libre, que se encontró, bueno, que hizo las maletas y se fue a Nueva York sola y... También de un entorno familiar, bueno, tanto represivo, tradicional, ella, uh-huh, es muy religiosa, de hecho es algo que mantiene. Sí. Y bueno, Patti Smith, sí, la historia a mí me parece preciosa porque, bueno, yo estuve en una relación sexoafectiva durante un tiempo y luego pues mantuvieron una amistad durante el resto de su vida y una amistad preciosa. Luego ella se casó, se enamoró y se casó con Fred Sonic Smith de MC5. Pero sí que es cierto que Patti Smith, por ejemplo, se retiró 15 años de escribir y de tocar por criar. Uh-huh. Y aún con esos 15 años de parón, en los 15 mejores años, digamos, de su carrera, entre comillas, ha continuado, sigue tocando, tiene libros, tal, y mucha más relevancia histórica de lo que pudo tener Fred Sonic Smith, siendo MC5 un grupo de iconográfico del protopunk, ¿vale? Uh-huh. Pero, o sea, para que veamos la capacidad de decir, desaparezco 15 años y aún así tengo esa capacidad de que cuando vuelvo, lo peto. Lo mismo que Viva Albertín, que también estuvo mucho tiempo retirada, dedicada, bueno, pues a un matrimonio que no salió bien y a la crianza de su única hija. Del libro de Viva Albertín, voy a leer una parte que me llama mucho la atención, que hay un personaje al principio, ella cuenta cómo la referencia de Yoko Ono es muy importante en este caso, y voy a leer, el libro está publicado por la editorial Anagrama en su colección Crónicas, y dice Viva Albertín, John y Yoko, Crecí con John Lennon a mi lado, como si fuera a mi hermano mayor. La primera vez que le oí cantar no tenía idea de nada, de qué cara tenía, de cómo se vestía, ni de que el grupo estaba compuesto por otros chicos geniales. La música y la letra de las canciones lo decían todo. La figura de John Lennon fue revelándoseme año tras año y no me decepcionó. Cada vez era mejor. Cambiaba de atuendo y de corte de pelo. Experimentaba con drogas, con la búsqueda espiritual, la religión y la psicología, y su música se hizo más sofisticada disco tras disco. Y entonces conoció a Yoko Ono. Por fin apareció una chica en mi vida que despertaba mi curiosidad y me servía de inspiración. La prensa británica odiaba a Yoko, pero a mí me tenía fascinada, y también a mis amigos. Nos parecía fantástica. Cuando se casó, se puso un mini vestido blanco y unas botas también blancas hasta la rodilla. Leí su libro, Pomelo, donde exponía unos pensamientos que nunca había leído. Sus conceptos e ideas eran como drogas alucinógenas para mí. Un poema podía estar compuesto por una sola palabra. Unos simples garabatos eran arte. Sus afirmaciones filosóficas y sus enseñanzas me hicieron pensar distinto acerca de cómo vivir mi vida. Qué maravilla, ¿no? Este referente a Yoko, un personaje además que, por cierto, ha sido como luego ha tenido como una especie de sombra sobre ella. Muy maltratado. Muy maltratado, un personaje además que era profundamente interesante. Prosigue y ella sigue haciendo arte, ¿verdad? Sí, pero bueno, yo creo que estas mujeres muy brillantes, con mucha capacidad, como el caso de Yoko, ¿no? Pues quedan eclipsadas al emparejarse con hombres de similares características, como era el caso de John Lennon. Y muy maltratada por la prensa siempre, y bueno, la típica historia de que la ruptura de los Beatles, ¿no? Acosa a ella, claro. A ella cuando, bueno, o sea, estaba con Paul McCartney a partir pana desde hacía años, ¿no? También, siempre como que las mujeres en los Ramones también pasa lo mismo, también hubo una historia de intercambio de... Bueno, Johnny Ramone se llevó a la novia de Joey Ramone y siempre se habla de que ellos estuvieron como enfadados desde entonces, pero sí que es cierto que eran dos personas totalmente ideológicamente distintas. Johnny Ramone era un tío muy de derechas, Joey Ramone no era un tío que venía del arte. O sea, había otros problemas, aparte de lo que simplemente problemas de faldas, vamos a decirlo así. Y está como, bueno, pues es siempre eso, ¿no? La mujer dentro del punk, de la historia de la música, como groupie, como acompañante o como mucho como solista o cantante, no como músico ejecutante, ¿no? El libro de Viva Alberti me parece muy interesante. Además, el título parece un título frívolo, ¿no? Tú lo lees, ropa, música y chicos, pero si lo piensas realmente, es como todo lo que define un movimiento social y musical a lo largo del tiempo, que es cómo te muestras, ¿no? La ropa, la música, lo que escuchas en general, y los chicos en plan cómo estableces las relaciones sexoafectivas, los movimientos, cómo van cambiando el tipo de manera de relacionarse entre la gente. Ella, en una entrevista muy interesante que la hizo John Robb, que es un periodista inglés que bueno, que además tiene también un grupo que se llama The Membranes, ella dice que toda la gente con la que tú te acuestas confiere parte de tu vida, te la llevas para el resto de tu vida, porque dice que en el momento que rompes esa barrera física con alguien, eso te modela, ¿no? Y me parecía una manera muy bonita de contar cómo las relaciones que entran en tu vida pues van conformando tu personalidad a lo largo del tiempo y las decisiones que vas tomando. Y ella dice, tú no puedes... Ese libro además se divide en dos partes. Sí, la cara A y la cara B. Sí, que creo que es de los pocos de biografías del punk que lo hacen, de mujeres y de hombres, porque claro, hay que contar qué pasa después. ¿Qué pasa después cuando ya no tienes 20 años, cuando ya no puedes vivir de las ayudas del gobierno o de un trabajo en una cafetería? ¿Qué pasa cuando tienes 50 años? ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Cómo sobrevives? Y ella es lo que defiende. Todas las decisiones que tú has tomado te han llevado a un camino que no tiene por qué ser peor, pero evidentemente si has estado dedicándote a unas cosas, pues es lógico que no hayas conseguido unos ciertos objetivos más normativos en la edad adulta, que cuando te llega la edad adulta es como, oh Dios mío, tengo X años, no he hecho nada con mi vida, no tengo una casa, no tengo yo qué sé, ¿no? Lo que al final parece que te plantea la vida. Y en eso ella lo cuenta muy bien. Y cómo funciona la relación con eso, con la música, con los músicos, con sus compañeras de banda, con sus parejas, y luego cómo evoluciona ella a través de la ropa, cómo va descubriendo la ropa para definirse como punk, luego cómo descubre la ropa para definirse como señora que vive en un cottage inglés, y cómo vuelve a redescubrir la ropa para definirse otra vez como artista y retomar su carrera musical. Y eso yo creo que Viva Albertine en ese libro lo clava, me parece buenísimo, porque a priori ves la portada de ella y lees el título y te parece un libro un poco frívolo sobre punk, y es un libro bastante profundo. Saca otro que tengo aquí, que bueno, no me lo he leído entero porque no me da la vida, que se llama To Throw Away, no está todavía en castellano, y hablaba del duelo de ella cuando ha fallecido su madre. Y también es muy intenso cómo llega a la casa de su infancia, y bueno, pues esos espacios, ¿no? Todo, que es tan bonito. Es muy buena escritora ella, y lo ha descubierto pues tardíamente, porque este libro le ha escrito Viva Albertín, creo que debe tener 5 o 6 años ese libro, no tiene más. Sí, sí, este libro además fue publicado por Anagrama en 2017, sí. Y en Londres lo publicó Faber and Faber en 2014. Por eso, sí, justo 6 años. 6 años, sí. Pero y es muy buena escritora, y además que es un relato, la verdad, que es vibrante y es muy... que te plasma muy bien... cómo ha sido todo el transcurso de la segunda mitad del siglo XX, eso desde es. Los 60 hasta aquí, ¿no? Y hace un recorrido que también es histórico, claro. Sobre y ya trabajó en la televisión, además, allí en Inglaterra, habla de muchas cosas. Yo creo, es un libro que se lo recomiendo a cualquiera que haya estado en contacto con la música y haya destinado parte de su juventud o preadolescencia a la música, a nivel, pues yo qué sé, con que sea un grupo muy de garaje, amateur o... mucha energía, muchos discos. Le recomiendo que leas el libro, porque creo que cuenta el qué pasa después, ¿no? Y es muy bonito. Yo, es un libro con el que me sentí muy identificada. A mí me ha gustado mucho. El después. El después. El antes y el después. El antes y el después. Hay de todo, amigo. Ay, ve. Pues si te parece, vamos a seguir con la selección musical que nos has hecho. Vale. ¿Te parece, Alicia? Sí, me encanta. Thank you. Pues acabamos de escuchar a Wine County. Pues un personajazo, una personajaza. Y si las mujeres han estado invisibilizadas en el punk, pues, pues los grupos con personas transgénero o no binarias, pues ya te puedes imaginar. En el caso de Wine County, además, entra dentro del protopunk, quizás con los Stooges, fueron de los dos más influyentes, porque bueno, hacía lo que le daba la gana. Ya nació en Georgia y se fue a Nueva York, estuvo en contacto con Andy Warhol, la omnipresente Patti Smith, que ha estado en todos los araos. Y bueno, para encontrar conciertos, aunque bueno, él ya se tenía disforia, ya se definía como trans, pues no, todavía no había hecho la transición, pues porque en la época era complicado. Y entonces enviaba las fotos de la banda con él identificado como hombre. Uh-huh. Y cuando llegaba allí y se vestía y cantaba las canciones que cantaba, pues tiene, está bueno, ¿no? Pero tiene una, por ejemplo, que es como, si no quieres follarme, que te jodan o así. Sí. Bueno, pues claro, la gente en los bares flipaba mucho. Tú piensas que todo esto estaba comenzando y de pronto, bueno, ¿qué está diciendo? Ella, no sabían, ¿sabes? Yeah. Y bueno, y luego ya se mudó a Inglaterra en el momento uh-huh. clave de la explosión punk sí. Y ahí se ha quedado hasta el día de hoy, que sigue haciendo cosas, está en activo y muy, muy amigo de Iggy Pop. Hace poco ha salido un documental dirigido por Iggy Pop que se llama Punk, así para no uh-huh. pensar, que es un poco de primero de punk, pero está muy bien, viene por capítulos y aparece Wayne hablando bastante. Y sí, es muy, muy interesante. Vamos, a mí me... En la Wikipedia aparece como Jane County. Sí, es que es Wayne Jane, o sea, ha jugado un poco con sus dos identidades durante mucho tiempo. De hecho, había discos que aparecía como Wayne y discos que aparecía como Jane, los últimos ya como Jane, ya cuando inició toda su transición. Dentro de... bueno, esto es que da para otro programa, todo el tema del el punk transgénero, pero bueno, había otros grupos, pues en Los Ángeles estaba Nervous Gender o bueno, ya actualmente ha sido bastante comentado el del grupo de Against Me, ¿no? Que es que ha hecho la transición ya de adulto con 30 años y es tan activo, vamos, es un grupo relativamente reciente. Y siempre dice en su biografía en Tranny, siempre habla de que bueno, le costó más salir del, digamos, de ir de anarquista dentro del punk que de hacer la transición de cara a su popularidad dentro del punk, pero que fue duro, ¿no? Esa cosa de la lucha interna, la lucha con tu imagen, un poco también este rollo de masculinidad en el rock, ¿no? De eso y el... Esta cosa que hemos hablado durante que estábamos escuchando, este machirulismo del punk, que es esto de las bueno, críticas que podemos recibir. Sí, bueno, yo creo que aquí sale todo bajo cuerda. No, bueno, es que sí que es cierto que, claro, hay ciertas cosas como que, pues lo que hemos dicho, ¿no? La etiqueta de grupo de chicas muy achacado, el que no había suficientes grupos de chicas, bueno, vale, es cierto, no había una paridad real, pero no se hace análisis de por qué dicha paridad no existía y por qué a día de hoy, cuando había igual de volumen de personas identificadas como mujeres, sujeto mujer, sujeto hombre, por ejemplo, los conciertos, la mayor parte de las fotos que se perpetúan son aquellas en las que aparecen más hombres en los conciertos, y esto no es real. Si uh-huh. investigas un poco las... Marichu nos hablará de ello. Si investigas un poco las bases, pues te darás cuenta de que no, de que ahí estábamos todes y que además el punk trataba de eso. Ya solo la estética jugaba con ser andrógino y con que no se supiera de qué género eras, ¿no? Sobre todo en su máximo apogeo. Entonces, bueno, con la no feminidad, de hecho con el feísmo, ¿no? El feísmo como estética. Totalmente, claro. Entonces, antiestética, se supone. Antiestética, claro. Eso es. Sí, sí. El libro que tienes de Wine, de Jane, que lo tienes aquí. ¿Cuál? Este. Este. Sí, sí, sí. Este es el de Marichu, ¿no? Ah, este dices, vale. Uh-huh. Sí, porque ahora vamos a hablar con... Sí, vamos a hablar con Marichu Alonso de Utercine. Sí. Que, bueno, ella es investigadora feminista punk y ha editado un libro maravilloso que se llama Mujeres Punk, las pioneras de nuestra escena. Sí. Y bueno, en ella ha estado entrevistándose con un montón de mujeres del punk en el Estado español, entrevistándolas pues para hacer un libro que fuera cercano para aprender a talleres con niños y para hacerle llegar este movimiento a cualquiera, vaya, y con un trabajo súper profundo que no aparece quizás en el libro, que se muestra de un modo tan naif. A mí me encanta el libro, tengo que decir que me ha parecido precioso. Es precioso, sí, sí. Es, aparte de precioso, súper instructivo, que se puede dibujar y que además con licencia Creative Commons. Sí. Y que ya ha hecho un trabajo ahí que se nota que hay una investigación por mucha detrás. Investigación, ella es una gran investigadora de todo el tema de las mujeres en el punk y de la visibilización, y está muy metida. Y bueno, entrevistarte solo con estas mujeres, muchas de ellas no llevan en activo años, o sea, localizar a Ana Curra hasta cierto punto puede ser un problema de agenda, pero es que hay gente aquí de, en fin, de Chute de Esperma, Elena Aramas, que, o de Cruella de Vil, que es que están en otra onda totalmente. Y personas, bueno, pues que todos sabemos los 80 cómo fueron en España, y bueno, pues hay mucha gente que de salud no se encuentra bien, algunas han fallecido, pues un trabajo muy complicado, la verdad. Que yo creo que el libro, o sea, siendo precioso, por desgracia no refleja, porque el currazo que lleva detrás es increíble. Pues vamos a... Porque tú has escrito también sobre Cynthia Hefner. Sí. Un post precioso que me parece importantísimo leerlo, y lo voy a leer ahora mismo, ¿vale? Y ahora después hablamos con Marichu. Cynthia Hefner es el nombre real de la vocalista y compositora cuyo seudónimo da nombre a la banda Chinas Comidas, una de las primeras bandas de art punk de Seattle, que se formó en el 77 y se disolvió en 1980, después de haberse mudado a Los Ángeles para probar suerte. El grupo combinó influencias musicales no wave y protopunk con la poesía feminista de la cantante Cynthia Hefner. Compartieron escenario con lo mejor de la escena californiana de la época, incluyendo a Herms, Dead Kennedys, Fear, Red Cross, The Dills, The Bugs, Black Flag, The Crowd y otras como Ultravox, Doa, obteniendo muy buenas críticas en publicaciones como Slash Magazine o una primeriza Maximum RNR. Dos EPs vieron la luz con su propio sello, Exquisite Corpse Record. La banda finalmente se extinguió en 1980, aunque sus componentes siguieron haciendo música en otras bandas, así como Cynthia siguió publicando poesía a lo largo de los años. Desde entonces ha habido apariciones esporádicas en formato semiacústico de sus componentes. No es la primera vez que punk y literatura se dan la mano, gracias a las voces y pluma de las mujeres que conformaron los inicios de este movimiento. Cynthia Hefner, junto a Patti Smith, Alice Berg, Linnea Lunch o Vivi Albertine, de la que hemos hablado, entre muchas otras, han mostrado una faceta punk relacionada con una gran intensidad literaria y una necesidad de hacer la palabra música, la poesía, camino. Qué bonito esto que escribes en Kyle by Tren sobre Cynthia, ¿verdad? Bueno, es que esta es muy curioso. Yo la descubrí por casualidad. Sí. Y bueno, cuando se estaba reeditando el LP, que ellos nunca habían sacado un LP, y ahora pues Take the City Records y Van Records y Escribiscos se pusieron en contacto pasado, con, ¿no?, él el año pasado, sí, les recuperaron y editaron el disco. Y ella como personaje me fascinó, porque la veía a nivel de, pues eso, de pues un artista, poeta, feminista, activista, tocando con los mejores grupos de punk de la época de Los Ángeles, pero no grabaron lo suficiente. Hay un par de singles o tres de la época Y desaparecieron, ¿no? Lo que hablamos de la... Me parecía interesante nombrarla precisamente por eso, porque no está. Quizás hablar de Viva Albertine está y lo ha conseguido Patti Smith, ¿no? Son importantes, son pioneras. Pero todas aquellas que se quedaron en la cuneta, digamos, sí, hicieron muchísimas cosas. Y ahora, bueno, pues ha sacado el disco. Ellos tenían mucha ilusión en que quedase ese registro. Y bueno, le animo a la gente a que escuche el grupo Chinas Comidas, que además tiene un nombre muy curioso. Y porque ya hace auténticas, son auténticos poemas dedicados pues a gente de la calle o lo que sea. Ella es profesora de literatura ahora, de hecho, y escribe poemarios que edita por su cuenta, o sea que ya sigue en activo y sigue haciendo charlas y dando y recitando poesía en librerías en Nueva York y todo eso, o sea que ya sigue ahí en la brecha. Además, ella es profesora de literatura, sí, en la Universidad, ¿no?, de New Rochelle, ¿verdad? Sí, sí, sí, es que luego, dicho así un poco tonta, no hay ninguna. O sea, todas están haciendo un mogollón de cosas. Sí. Claro, que tienen ahí un bagaje, un conocimiento. Sí, porque Alice Bach igual está metida en activismo, racialización, integración en Los Ángeles. Bueno, o sea, que es que te quedas, es increíble los artículos de ellas, ensayos, ¿no? Ya sí, fuera de todo lo que es el punk, la música, ¿no? O cosas literarias y vamos, es impresionante lo que, pues todo lo que saben estas mujeres, y bueno, pues en muchos casos no, por desgracia, no se conoce, ¿no? Ponemos a Chinas Comidas. Venga, vamos a poner a Chinas Comidas. Thank you. people think little girls should be. Now he's too busy kissing, he can't walk now. He's too busy missing, he can't talk now. He's too busy kissing, he can't walk now. He's too busy missing all the lights. He's just too fast now, all the lights. He's just so fast now, all the lights. He's just too fast now. Oh my, my, my. Oh my, my, my. I said, oh my, my, my, oh my, my, my goodness. He can't work now, he's too busy playing, he can't hear now. He's too busy saying, he can't work now. He's too busy playing, he can't hear now. He's too busy saying, this isn't that. I heard him say, he said, this isn't that. What's that? He said, this isn't that. I heard him say, he said, oh my, my, my, oh my, my, my goodness. He said, oh my. The kind of guy who always hesitates to hesitate. Well, he's the kind of guy who always hesitates to hesitate. Y como Alicia ha movido muy bien sus hilos, tenemos en directo hoy aquí a Maritxu Alonso, vía telefónica. Maritxu Alonso, que es educadora social, filóloga, hispánica, activista e investigadora, pero sobre todo es feminista y punk. Tras numerosos fanzines, conciertos, artículos académicos y la publicación de su libro Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena, en 2019, se encuentra actualmente trabajando en el análisis semántico-discursivo de canciones punk, así como en nuevas referencias divulgativas que construyan una escena de todes y para todes. Buenos días, Maritxu. Buenos días, Maritxu. Buenos días, ¿me escucháis? Sí, sí, sí. Ah, vale, perfecto. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por entrar en directo. Nada, en este gesto radical, dedicado, que bueno, que tenemos aquí a Alicia, que nos ha traído tu libro maravilloso, precioso, que no paro de mirarlo y quiero tenerlo ya entre mis manos, Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena. Qué libro, qué trabajazo hay aquí. Muchísimas gracias. Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena, en Utercine, por favor, haceos con él. Además tiene licencia Creative Commons y bueno, Alicia va a preguntarte. Bueno, perfecto. No he tenido que mover tantos hilos, porque Maritxu y yo somos amigas, entonces ¿sí? No ha sido una cosa, ¿verdad? No me ha costado mucho convencerlas. En el 7º/8º WhatsApp del día, pues ya se lo he dicho y ya está, no había problema. Bueno, el libro Pioneras del Punk, que es lo que comentábamos antes cuando todavía no habías entrado en directo, que es un libro que, bueno, pues su aspecto naive quizás no refleja todo el trabajazo de investigación que has hecho detrás, ¿no? ¿Por qué la elección de estas 15 mujeres que lo componen y bueno, el trabajo que te ha supuesto sacar este libro adelante, que yo sé y los que hemos estado cerca de ti, que ha sido mucho? Bueno, pues a ver, todo esto comienza hace muchísimos años atrás, bueno, tal vez desde mi adolescencia, pues cuando te haces punky y empiezas a buscar referentes a tu alrededor, referentes en los discos, referentes en los fanzines, Y bueno, en un primer momento es como que heredas ese discurso en el que las mujeres no han formado parte del punk, pero te vas dando cuenta por ti misma que eso no ha sido así. Y entonces, bueno, pues empiezo a ir recopilando pues material que certifica, digamos, que estuvimos ahí desde el principio, ¿no? Y luego, pues de una manera así natural, pues empiezo a hacer entrevistas. Yo creo que fue en 2011 la primera que le hice a Silvia Resorte. Y bueno, todo con, pues para hacer una publicación autoeditada, así un fanzine, fotocopia, corta y pega. Y luego pues acabó siendo este libro. Sí. Y lo que me preguntas acerca de, bueno, de la selección, bueno, digamos que es un primer libro de bastantes números que vamos, espero que puedan ir saliendo. Me parecía muy importante, sobre todo, que hubiese mujeres de diferentes regiones geográficas, de, bueno, de tanto peninsulares como insulares, ¿no? Sí. Porque es cierto que el punk, bueno, pues tuvo una explosión muy urbanita, ¿no? Pero más allá de las ciudades, pues las periferias también existieron, ¿no? Claro. Sí, que si lo visibilizamos, lo visibilizamos todo, claro. Exacto, exacto. Y bueno, luego otras cuestiones, como por ejemplo los roles en el escenario, ¿no? Pues que haya pues instrumentistas y también vocalistas, ¿no? Bajistas, pianistas, guitarristas, etcétera. Y bueno, pues aparte de todo esto, también es básico el consentimiento con todas ellas, ¿no? Claro. Conseguir localizarlas, que eso pues en ocasiones me ha llevado bastantes años, porque hay tanto mujeres que, bueno, otra cuestión más es que hayan sido famosas y que no hayan tenido ningún tipo de visibilidad. O sea, en el libro está desde Ana Curra, que ahora mismo pues está súper activa en la música. Exacto, se va a ir a Nueva York, está tocando por todas partes del mundo, en Latinoamérica, pero también pues que haya mujeres pues en bandas que se quedaron en los locales de ensayo o que simplemente estuvieron experimentando. Claro. y que no hemos llegado a conocer, como es el caso por ejemplo de Geminova de Madrid. Claro, es lo que hablábamos antes al principio del programa, ¿no? Que la historia al final es un poco de quien la cuenta y quien la deja por escrito, ¿no? Y toda la gente que bueno, que se ha quedado, digamos, en la cuneta porque no ha estado en portada, y que su trabajo ha sido igual de válido y ha creado igual y ha apoyado igual el movimiento al que ahora nos referimos, ¿no? Claro, sí, es que además, bueno, el libro trata solamente de las mujeres que han estado pues formando parte de bandas, pero tenemos que pensar que toda la escena punk no son solamente las mujeres que tienen bandas, sino las mujeres que son militantes, las mujeres que simplemente van a conciertos, sí, que simplemente escuchan punk en su casa, ¿no? Entonces, bueno, sin ninguna, o sea, quiero decir, todas formamos parte de claro, esto, y si no estuviésemos todas, pues esto no sería igual. Por supuesto. Y, por ejemplo, es un libro que está como muy enfocado también al tema de hacer talleres, como tú eres educadora, ¿no? Un poco desde tu perspectiva educadora, ¿qué interés crees que puede tener en los colegios para aprender sobre la historia de estas mujeres, aunque tú no escuches habitualmente, digamos, música punk? Sí, pues, bueno, cuando me planteé hacer el libro, en un primer momento sí quería hacer como una biografía al uso. Y sí que es cierto que algunas mujeres, bueno, ahora con toda la historiografía feminista en ciencias de la música, sí que se está empezando a escribir, pero quería reivindicar también como otra forma de hacer las cosas, que fuese divertida, que fuese para, pues, para todas las familias, ¿no? Y que cualquier persona pudiese coger el libro y pudiese aprender, tanto, pues, yo qué sé, una señora de 90 años como, yo qué sé, un niño pequeño de 5, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene ilustraciones para colorear. Esto me y encanta. Y luego... Se está alucinando, no lo había visto, y está flipado. Tengo muchísimas ganas de tenerlo ya. Estar en casa y coloreándolo para relajarse, ya verás tú. Totalmente. Sí, está muy bien, porque eso, son para colorear y salirse por los bordes y disfrutar ahí escuchando claro, música. Bueno, tiene ahí mucha potencialidad creativa. Y luego viene al lado pues unas biografías un poco curiosas, ¿no? Porque las biografías formales pues nos dicen el año de nacimiento, el lugar de residencia, pues las bandas de las que ha formado parte, su trayectoria musical, pero muchas veces nos dejamos de lado pues toda la vida personal, ¿no? Yo qué sé, emociones. Yo creo que es un libro que transmite muchas cosas en ese sentido y que valora también otras cosas de las vidas de las mujeres, ¿no? Sí. Bueno, esto, el Petit Comité, bueno, Petit Comité que estamos aquí en la radio. Ya se fue el Petit Comité, pero vale. Pero bueno, solamente he recibido un email, digamos así, de un chico en el punk, un chico punky que bueno, compró el libro y no le gustó nada. Y me decía que es que eran cosas que no servían para nada, que de qué le valía a él comprar el libro y enterarse de cuál es el color favorito de Mamen de las Vulpes o por qué le gusta, vivir en el campo, ¿no? Y bueno, eso me hizo pensar muchísimo. Al final del email me decía, sí, tampoco vale este libro, que se lo voy a dar a mi hija. Como un plan... Pues ya está. Perdóname, yo es que Marichu me pareció un hombre bastante maleducado, ¿no? Porque no dedicas tanto esfuerzo... Pero esto, claro, esto me hizo pensar mucho, porque sí. Quiero decir... ¿de qué manera valoramos, quiero decir, qué es importante? ¿Solamente donde la banda que haya tocado una mujer o claro, toda su vida interior que tenga, claro, ¿sabes? Y todos los conocimientos que podamos aprender de ellas más allá de su profesión, claro. Y entonces, bueno, y luego el broche final de como no vale nada, se lo voy a dar a mi crianza. Y es como... Bueno, pues entonces ahí lo has hecho fenomenal. Claro, una más para el ejército del punk. Claro, claro. Yo le contesté encantadísima, ¿no? Pero claro, precisamente creo que las crianzas absorben y saben perfectamente detectar las cosas que son valiosas, ¿no? Y estoy segura de que esa niña estará encantada con el libro y estará viendo, vamos, estará pudiendo observar su potencial, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo hasta ese momento creo que no me había dado cuenta de la reivindicación que hacía el libro en ese sentido, ¿no? Sí, de valorar cuestiones que están totalmente invisibilizas y denostadas, sí, socialmente. Sí. Así es, de hecho, claro, hablábamos con las biografías, pues hemos leído un montón de biografías del punk, ¿no? Y que hay algo en común que yo veo en las biografías, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, de las mujeres, yo que sé, de Viva Albertino, de Alice Bajo, con respecto a las de los hombres, es que siempre hay como una parte más dedicada al cuidado en plan activismo, entre amigas, las relaciones del grupo, en pareja, la crianza, ¿no? En las que han sido madres, que es algo que no queda tan reflejado, digamos, en las biografías que puedes leerte de Johnny Rotten, ¿no? Teniendo otros puntos positivos y muy interesantes para lo que es la narración y aprender de la historia, sin infravalorar unas con respecto a otras. Pero en la narrativa sí que es cierto que es eso, un poco la vida interior, los cuidados, que creo que también eso tiene en común tu libro, la vida interior de los personajes, no solo de cara al público, un poco dando la imagen esa de eterno rockero, digámoslo de alguna manera, ¿no? Por estereotipar. Exacto. Es que una cosa también que me llamaba mucho la atención es el hecho de que en el punk como que tenemos un rol único de mujer, ¿no? Como un rol sexual, rompedor, ¿no? Sí. Y yo creo que el libro, como son 15 protagonistas, te permite visibilizar como 15 roles completamente diferentes, o sea, desde una mujer que es electricista hasta otra que es administrativa en sanidad y bueno, no sé, como que haya una diversidad, ¿no? Y claro, y romper con ese perfil único, ¿no? De que solamente puede existir un modelo de mujer. Exacto, sí. Claro, y esta no discontinuidad a las biografías, porque en cada una de las biografías que escribes hay preguntas diferentes, una ilusión, exacto, por ejemplo, una confesión, en otro una curiosidad, el número de la suerte, un mal momento vital, por ejemplo, todo eso que va conformando la vida de las personas y que, claro, que lo hace tan apasionante y tan, tan realmente interesante, porque además es eso precisamente lo que conforma nuestras vidas y nuestros recuerdos. Eso, ¿no? Es, claro, todos los pequeños detalles personales y más cotidianos, y esto es profundamente feminista. Y no quedarnos solo con la imagen de de la rockera a los conciertos, el rollo este de las drogas, el sexo y el rock and roll. Exacto. Sabes que hay mucho más atrás. Pues también nos viene Marichu a hablar en absoluta primicia, porque sale hoy el libro y ella ya, pues claro, aquí se ha hecho con él antes, del libro de Vivian Goldman, editado por Editorial Contra, que sale hoy y tú ya te lo has leído. Es que así da gusto, vamos. Pues estoy encantada con el libro, os lo recomiendo muchísimo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de leer la traducción que llevaba tiempo haciendo Carolina Smith de la Fuente para Editorial Contra. Uh-huh. Y bueno, he esperado a que saliera en castellano y bueno, lo he devorado en 2 días. Tengo 20.000 subrayados ardiendo. Sí. ¡Ay, qué maravilla! Y entonces... Eres de subrayar también, ¿verdad? Yo soy de posit. Sí, sí, sí. Claro, posit y muy bien, muy bien. Subrayar, posit, notas, todo. Entonces lo que he hecho ha sido preparar como unos fragmentos, ¿sí?, como con un sentido cronológico, para leéroslo y que, sí, lo vayamos comentando. Perfecto. No sé qué os parece. Ay, perfecto. Perfecto. El nombre del libro es... La venganza de las punks, sí, que se nos había olvidado. Sí, sí, para quien quiera y hacerse historia con feminista, sí, es una historia feminista de la música, desde poliestirena hasta Pussy Riot. Uh-huh, perfecto. Uh-huh. Bueno, pues venga, empezamos reflexionando un poco sobre el lugar de las mujeres en la música. Uh-huh. Os leo. Mis periodistas, todos ellos hombres y blancos, insistían: las mujeres no compran música, las mujeres no hacen música, las mujeres... no leen la prensa musical. El subtexto era: aunque lo hicieran, son tan irrelevantes que por qué molestarse y escribir sobre ella. Claro. Lo que hemos contado de quién cuenta la historia. Sí, claro. Al final es, exacto, es lo que hemos tratado al principio del programa, y es que es así. Al final el que deja por escrito la historia, pues el que es, parece que es el que perdura, y todo lo demás, pues como que no tiene... que se queda en el margen, además. Eso no es. Habita su propio espacio, que me parece tan importante. Y como el otro día estuve viendo una obra de teatro que se llama Todas pueden silbar, que habla precisamente del silbido, como las mujeres tampoco podían silbar. Ajá. Les estaba prohibido, uh-huh, silbar. Entonces, es que es increíble hasta ese acto tan aparentemente nimio, sin, sí, importancia, la todo el valor que tiene, claro, claro. De libertad y de deshacerte de ese corsé, ¿no?, que del patriarcado. Eso es. Mm. Exacto, sí, sí, sí. Pues esto es una parte del primer, bueno, la primera parte del libro, que sería como la introducción, sí, y que, bueno, ella titula Feminifiesto. Sí. Y entonces ahí es, sí, va explicando, pues, su vida. Os recomiendo que leáis su biografía porque, vamos, uh-huh, o sea, es apasionadísima todas las cosas que ha hecho esta mujer. Sí. Y bueno, va introduciendo cómo pues se queda ella súper impactada la primera vez que ve a una mujer guitarrista, ¿no? Y entonces decide escribir un artículo en Sound sobre las mujeres en el rock. Claro. Y bueno, a partir de ahí empieza toda su militancia feminista. La importancia de los referentes que también comentábamos antes, que, uh-huh, mucha gente, pues nosotras, bueno, más que menos, y con, bueno, y gracias a libros como el tuyo, pues cada vez más, uh-huh, pero bueno, que es que hubo un momento en el que no había referentes, porque nadie había mostrado esos referentes, aunque existiesen, ¿no? Y, exacto, y la que es la importancia que tiene la cultura pop en todo esto, para que tú te reformules hacia adelante con tus gustos y tus inquietudes. Uh-huh. Sí, sí, pues eso hila genial con el siguiente fragmento. Os continúo leyendo. Perfecto. Siouxsie era una presencia tan dominante que eclipsaba a los chicos de la banda, quienes sabían lo afortunados que eran por tenerla. La primera ola de mujeres punks, las que me encontré en Londres, como las Slits, las Raincoats, las Modets, las Opers, The Passions y Delta Five, junto con las que solo había escuchado, como las alemanas Malaria, las suizas Kleenex o la parisina Lise Mercier des Clous, me levantaron y me ayudaron ante exclamaciones para surfear la cresta del punk por encima de un pogo machirulo. Muy significativo, desde luego. Sí, sí, sí. A mí me ha gustado mucho el lenguaje inclusivo que utiliza la traductora. No sé en la versión original cómo estará... Sí. Planteado, pero sí que es cierto que hay palabras que son traducidas pues así. Habla de punquitud, machirulo. Uh-huh. Igual en algún momento al principio del libro pues no habla con la E para hacer los plurales, pero cuando cuando empiezas a profundizar en el libro y bueno, ella tiene un, vamos, una visión totalmente transfeminista, inclusiva, sí. O sea que... La importancia de las traducciones en este tipo de libros, que tampoco muchas veces se habla de ellas, y es que es importante que la traductora tenga una visión de lo que, bueno, hemos investigado sobre lo que es el movimiento, para eso poder utilizar con soltura esas palabras, ¿no? De punquitud, tienes que entenderlo. Claro, y la intimidad que se establece con la persona, con la mujer o con la persona a la que estás traduciendo, es decir... Hay una intimidad ahí tan intensa. Uh-huh. Eso hablábamos con Gloria Fortún. Sí, es cierto, estaba pensando en ella. Es justo. Eso, en esa intimidad que se establece con la persona que traduces, claro, porque pasas muchos meses con esa persona leyendo y releyendo. Claro. Desde luego. Sí. Bueno, pues seguimos. Esta frase seguro que la habéis leído por internet, porque es una frase que han publicado Editorial Contra, así como para hacer pues publicidad del libro, pero la verdad es que define muy bien porque, bueno, os leo. Dice así: por eso este libro es una tentativa de conciliación. Y sí, también es una venganza no corrosiva, como sugiere el título. La venganza no es lo mío, dijo Chrissy Hynde con voz ronca al oír el título. Sí, pero no estamos hablando de una venganza mezquina con intención de poner en evidencia al otro. En el caso de las mujeres punkis, la venganza es tener las mismas oportunidades que tus compañeros, hacer tu propia música, verte y sonar como tú quieres y ser capaz de atraer a suficiente gente como para garantizar la continuidad del proceso. Parece sencillo, si el talento lo permite, pero como muestra este libro, para las chicas es diferente. Eso es otra de las cosas que comentábamos, ¿no? Los frentes abiertos, que ya no solo es comenzar, porque el punk, bueno, ahora sabemos lo que es, pero claro, cuando comenzó es empezar con un estallido estético, musical, totalmente nuevo, que la gente alucinaba, y eso ya era complejo para, digamos, lo sujeto varón, pues para las mujeres se veían todavía con más hándicap. Y es eso, no estamos buscando crear una falsa paridad entre grupos femeninos y grupos masculinos, como diciendo, bueno, es que había iguales. No, bueno, pues igual no había iguales, pero ¿por qué no había iguales? No, pues es ese tipo de venganza. Mira, es que sí que había tantos, por lo menos. Había todos estos y es así como trabajaban, ¿no? Me parece muy bien. Yo siempre creo que las venganzas tienen que ser constructivas, que son las más interesantes. Hombre, las que se disfrutan, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. Las que te dan la razón. Que te dan la razón. Y sobre todo tener en cuenta eso, que es como un escalón, bueno, no un escalón, a lo mejor una escalera entera, más difícil llegar. Por supuesto. Y, ponerlo ahí y decir lo que me parece. Ponerlo en valor, claro. Claro, eso es. Exacto, sí. Además, mirad, bueno, a lo largo de todo el libro son 4 capítulos que conforman, como digamos, la identidad de toda punk las temáticas troncales de toda punk que va desglosando Vivian Goldman. Sí. Y bueno, lo que hace ella, bueno, ella ha estado entrevistando durante más de 2 años a mujeres, a lo largo de todo el mundo y diferentes espacios. Quiero decir, de tiempo, espacios temporales, sí. Pues desde los orígenes hasta un poco la actualidad. Y, por ejemplo, cita a Vivien Albertine de las Sleeves, la guitarrista, que ella dice que la cuestión no es tanto por qué empecé a tocar, sino por qué no lo hice antes. Claro. Y yo creo que esto tiene muchísimo sentido, porque yo, por ejemplo, hasta que no cumplí 25 años... Y ya había sido punky desde adolescente, era feminista desde adolescente, me sentía, vamos, tenía un entorno cómodo y demás. Hasta que no hice 25 años, no cogí una guitarra y dije, yo siempre he querido hacer esto y siempre he tenido miedo, vergüenza, una mezcla de sentimientos chungos, sí. Y voy a hacerlo, ¿no? Y yo creo que hay muchísimas mujeres que, pues... no han llegado quizás a esa etapa de, no me gusta decir empoderamiento por el tema del poder, sí. Pero quiero decir como ese despertar interior, ¿no? De decir, bueno, pues me han enseñado toda la vida que esto no debería hacerlo, pero voy a hacerlo, ¿no? El síndrome de la impostora, ¿no? Que creo que es más generalizado en las mujeres, exacto, que los hombres, ¿no? Sí, sí. Que cualquier cosa, nosotras parece que tenemos que ser licenciadas y habernos leído 150 libros y ser músicos y yo qué sé, sin vicios lleva el bajo desenchufado, ¿sabes? Entonces, exacto. Es un poco ese rollo, ¿sabes? Así. Y ha quedado ahí como que, vamos, el super bajista, el cónico, es, que... Eso es. Sí, madre mía. Esa de la excelencia, sí, tan extraña que tenga que pasar también en el punk, me parece un poco. En todos los lados. Al final sí tiene que pasar hasta en el punk, qué vergüenza, ¿eh? Sí, o sea, al final es la meritocracia ahí. Esta meritocracia es como el techo de cristal. Sí, sí, es el chip que tienes también... un poco también metido por dentro, sí. Así es. Luego, además, hay un pasaje, me estoy acordando ahora, muy interesante del libro, en el que Kate Cordis, que era la guitarrista de Modest, uh-huh, bueno, está contando cómo en un momento tiene que firmar un contrato discográfico y les habían prometido pues que iban a tener el control creativo y demás. Y entonces ella se puso a leerlo, las habían dado champán, uh-huh, para la firma, y aún así ella pues se puso seria, si no habían contratado ningún tipo de abogacía. Se sentó y empezó a leer y descubrió que no solo se habían echado atrás con ese control creativo, sino que además les habían intentado colar una multa en caso de embarazo. O sea, me lo creo. Y entonces ella se pregunta si a los hombres acaso les ponen cláusulas de paternidad en los contratos discográficos, ¿no? Por supuesto que no, claro. Madre mía. Ya. No, claro. Claro, no, esto no. Pero vamos, esto en el punk y en la empresa, vamos, si trabajas para Vodafone, sabes que al final es todo lo mismo. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Sí, es terrible. En ese sentido, el libro tiene unos testimonios que son increíbles, ¿no? Porque son testimonios en primera persona de todas esas mujeres y luego tienen una diversidad, porque, bueno, no os lo he dicho, pero hay desde... Están representadas desde Jamaica... yo qué sé, o sea, Jamaica, Londres, España con Vulpes, uh-huh, es que sí. Nigeria, Reino Unido, vamos. Muy amplio, ¿no? No solo digamos que muy amplio. Tenemos. Obviamente está el mundo anglosajón predomina, pero bueno, ella además tiene una conexión muy especial con el reggae, uh-huh, y bueno, yo creo que hila muy bien así como subculturas. Ya os digo que tiene una visión muy muy global, muy inclusiva, ¿no? Me ha gustado mucho, uh-huh, en ese sentido también. Bueno, que me lo vas a prestar cuando nos veamos, ¿no? Entonces el libro, para que lo pueda leer. Vivian Goldman, de Editorial Contra, que se publica hoy y que Marichu Alonso... Lo ha leído en exclusiva para nosotros. Para el gesto más radical aquí en Ahora Sol Radio, en Radio Almaina. No podemos estar más contentos. Sí. Marichu, que no quiero irme y despedirme sin mencionar de nuevo tu libro maravilloso, Mujeres Punks, las pioneras de nuestra escena, publicado por Urtecine, con ilustraciones de Helen Sotillo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿En qué estás? Porque seguro que tienes ahí mil cosas en mente. Sí, sí, sí. Bueno, pues como has dicho antes, estoy trabajando en análisis semántico discursivo de letras de canciones Pumas. En concreto, bueno, realicé el trabajo el año pasado sobre la banda Desechables. Sí. Estoy trabajando también en un libro que espero se publique antes de verano, si no irá para septiembre, sí, con Editorial Ménades, que va también sobre mujeres en el punk. Uh-huh, sí. Y bueno, trabajando en los siguientes volúmenes también de las pioneras de nuestra escena. Uh-huh. Tengo que ahora hacer unos viajes, bueno, puedo desvelar a Mallorca, sí, así que bueno, habrá más protagonistas periféricas. Bien. Qué eso maravilla. Nos gusta. Nos gusta muchísimo, Marichu. ¿Vas a pasar por Madrid? Sí, sí, pasaré pronto y os visitaré. Ah, por favor, claro, sí, sí, tenemos claro. que hacer, claro que sí. Se le ilumina la cara, yo Sergio. Yo ya estoy fascinando, unas ganas de darte un abrazo. ¿Cómo podemos conseguir Mujeres y Punks en Madrid? ¿Sabes en qué librería está? En Madrid está en La Negra, que es una tienda, sí, conocéis, ¿verdad? Sí, de discos, que está en el barrio de La Prospe, muy interesante. Exacto, está ahí en La Negra. Y si no, si hay alguna persona que vive pues en zona más rural o demás, ¿sí? Por internet se puede conseguir y te lo mandamos a casa por correo. Ah, perfecto, muy bien. Uh-huh. Vale. Dejo el correo electrónico shootercinex@gmail.com. Allí se pueden hacer los pedidos. Sí, sí, sí, o si no, entrando en la página de Facebook o Instagram, se puede preguntar y ya está. Genial. Marichu, pues muchísimas, muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros y bueno, voy a terminar, voy a despedirme con una frase que dice al final del libro Vivien Goldman, ¿sí?, que dice que es que el punk sigue estando en las barricadas. Así es, así esperemos es. Que siempre lo esté. Por otro lado es verdad. Muchas gracias. Un abrazo y un beso. Un beso. Un abrazo, chao. Chao, Marichu. Bueno, no nos podemos despedir de este capítulo dedicado al punk sin hablar, yo no sé si, bueno, de la reina del punk. ¿Quién creéis que es la reina del punk? O así la ha titulado en un documental, ¿quién creéis que es? La reina de la estética punk, sin duda, porque al fin y al cabo, aunque, bueno... aunque luego lo ha monetizado, muy bien monetizado, lo creo ella y en su tienda Sex. Claro, pero os tengo que decir una cosa. Cuéntanos. Antes, bueno, no sé si dar esta exclusiva. Bueno, ahora lo vemos. Escribe Servando Rocha en Historia de un incendio: el punk, al igual que cualquier otro movimiento en el que estética y ética ocupan un lugar privilegiado, buscó la repercusión mediática. Aunque se negase a buscarla, su antiestética creó una nueva estética trash. En este punto vamos a hablar con Andrés Cardona, que es diseñador de moda, que nos acompaña hoy aquí. Para su trabajo de fin de grado en diseño de moda, elaboró una colección basada en el punk y en esa enigmática figura que es Vivien Westwood, a los que un documental de Filmin califican como la reina del punk. Buenos días, Andrés. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué significó Vivien para el punk, su tienda Sex? Hombre, pues creo que es un referente a todos los niveles. Vivien empezó en el mundo de la moda desde muy jovencita, porque incluso ella, con su primer marido, se hizo ella el vestido de novia. Ajá. ¿Vale? Con su primer marido, que fue del que luego ella se quedó con el apellido, Derek Westwood. Muy bien, y ella, exacto, y ella adoptó. Muy bien amortizado ese matrimonio. Hombre, claro. Sin duda. Así que nada, pues ella, al casarse y tener un hijo, era profesora también, pero se sentía un poco atrapada. Conoce a Malcolm McLaren, que sería el futuro manager de los Sex Pistols. Uh-huh. Sobre el 71 así, abren una tienda de moda que en principio se llamaría Lady Rock. Sí. Esta tienda iría más un poco con todos los movimientos juveniles, los rockabilly, los teddy boys y demás, los mods y todo esto, ¿vale? Y ya un poco más adelante, sobre el 74 así, cambian el nombre a la tienda, pasa a llamarse Sex. Es una tienda que durante toda su historia ha tenido varios nombres y se ha ido un poco adaptando a, pues un poco a, la, a los movimientos y demás, ¿vale? A las tendencias. A las tendencias. Esta tienda Sex pasa a llamarse así y empieza a cambiar el enfoque de la misma, y lo que se enfocan más hacia una moda antimoda, podríamos llamarla, uh-huh, basada más en el sadomasoquismo y en el bondage, donde hay muchos atuendos de plástico, cuero, látex, ¿no? Látex y demás, ¿vale? Y es ahí un poco también el germen de lo que va siendo la estética y la vestimenta del punk. Malcolm McLaren, sobre el 75 o así, entra a formar parte de los Sex Pistols. Bueno, es el manager, sí, ¿vale? Es el manager. Y en los primeros conciertos de esta banda de punk, ellos usan la ropa y el atuendo de esta tienda, ¿vale? Sí, estaba pensando que uno de los primeros conciertos de los Sex Pistols, que creo que está fechado en Manchester, no visten tan, o sea, que se nota luego cuando entra la influencia de él y la estética de ella, porque se van radicalizando según avanzan los conciertos, claro, claro. Y que ha sido fue uno de los sellos más característicos de la banda en toda su trayectoria, copiado hasta la saciedad, claro. Claro, y además una cosa que él decía, que intentaba captar el espíritu, esa cosa que estaba en el inconsciente inglés, que era el exhibicionismo. Claro, sí, sí, sí, es verdad que hay muchas cosas, es verdad. Esto lo hablamos también en el programa de Señoras Victorianas, ¿no? El doble juego esta de la represión inglesa con el exhibicionismo. Hay una cosa como de... Claro, sí, sí, sí, hay con eso. Sí, porque además yo creo que luego supieron mezclar, ¿no?, este momento fetichista, bondage, pues con cadenas, incluso con navajas de afeitar, con elementos más tradicionales del diseño tradicional británico, ¿no? Como el tejido tartán, ¿no? Eso, que es tan, los cuadros. Los cuadros tan icónicos, tan característicos, ¿no? Y al final toda esta mezcla, toda esta amalgama contribuyeron a dar lo que es la estética más punk, ¿no? Uh-huh. Y hay leyendo un poco, investigando para esto, se comentaba que una de las dependientas de la tienda fue como la que dio más la imagen al punk, porque ella era como muy vestía mucho más con el típico peinado de punky, así más la cresta. Es que hubo varias muy conocidas, porque estuvo por un lado Chrissy Hynde de los Pretenders, fue dependiente de Sex durante bastante tiempo. Y luego también Jordan, que ha sido un personaje muy característico de la escena punk, una punkette que iba a todos los conciertos. De hecho, sigue viniendo, ha tocado no sé qué grupo en España no hace demasiado, y se vino con ellos ella, los Professionals creo que fueron. Son las que estuvo ahí, también pasaba mucho tiempo en la tienda. Y bueno, pues al final la ropa, porque bueno, la ropa de bondage y látex y todo esto es ropa cara, o sea, son técnicas caras y es ropa que cuesta dinero, y entonces mucha gente también decían que se arrimaban un poco, bueno, pues servían un poco de escaparate también a cambio de poder disponer de la vestimenta. Claro, ¿no? También es verdad que por un lado podría ser una ropa muy cara por los tejidos y demás usados, pero es verdad que también surge el hazlo tú mismo, ¿no? Sí. Y ahí viene un poco sus conocidas o icónicas camisetas también, cortadas por ellas, sí, escritas a mano y demás, aparte con costuras vistas y las etiquetas, ¿no? Un poco también como chocando con la moda más establecida, esta moda alta costura de los 60 y demás. Más, ¿no? Que parecía que rompía. Rasgado, ¿no? Exacto. Rasgado. O cosido o sujeto con alfileres, con imperdibles y demás, ¿no? Esa estética que al final ha llegado hasta día de hoy, incluso en el 2013, la Gala Met, tan conocida todos los años, fue caos, estaba inspirada en el punk, venía a llamar como el punk caos para la alta costura, para la costura, algo así. Sí, ¿no? Y ahí vimos pues muchas referencias, ya no solo de diseñadores más actuales, ¿no? Quizás, pero vimos sin duda que todos beben un poco del origen del punk y de Vivienne Westwood, que esta señora es maravillosa. Además, consigue, después de llevar tantos años, ¿no?, su empresa crece mucho, pero parece que se le va de las manos, entonces ella intenta ir cerrando tiendas, o por lo menos que no se expanda tanto, porque ella quiere ser la creadora y no quiere que perder el control creativo sobre la marca. Y de hecho, a día de hoy, creo que es una mujer que siempre será punk y siempre será rebelde y demás. Ahora está un poco intentando, como una gran empresa como la suya, no sigue un poco los dictados de la economía global, y aparte cómo poco a poco ella cada vez es más activista a nivel tanto del desarme nuclear y aparte a nivel de la huella que puede dejar el sector textil, el mundo del retail. Claro, entonces ella un poco también lucha consigo misma en si crezco más puedo controlar. Exacto, al final es un poco, ¿no? La contradicción esa, ¿no? Entre la monetización de un arte, ¿no? Que es anticapitalista, como supuestamente es el punk, y decir, bueno, estoy viviendo de ello a los niveles que está viviendo Vivian Westwood. Y pero bueno, tengo esa contradicción de que tampoco quiero dejar una huella, quiero hacer, o sea, bueno, mantenerme con un cierto grado de coherencia, vamos a decir. Sí, claro, así, ¿no? Y que al final yo creo que todo cuenta, ¿no? Por los gestos, por muy pequeñitos que sean, yo pues siempre pueden tal, ¿no? Y además es eso, es una mujer que ya con a su edad y demás es activista y está haciendo la tesis doctoral ahora sobre algo de medio ambiente, además se negó a que abrieran una tienda en Pekín de su marca. Cuando se presentó su tienda en Nueva York, que ya no fue porque no le interesaba nada aquel rollo. Cuando se abrió la tienda de París, estaba súper enfurecida porque no le gustaba la música nada y le parecía un rollo. Que es un personaje sigue manteniendo ahí mucho su espíritu. Una cosa muy característica, yo creo que una cosa que utilizan las grandes marcas para vender al público, digamos, más de a pie, son los accesorios, ¿no? El sacar las gafas, las colonias, los pañuelos, ¿no? Y Vivian Westwood en ese sentido no es una marca que tenga accesorios como para que yo, tiene zapatos por ejemplo, pero bueno, sí que me gusta y he buscado y tal, no tiene esa cosa de que me puedo comprar unas gafitas de Marc Jacobs por 100 euros que me lo puedo permitir, ¿no? O sea, ella es como que mantiene su marca como muy controlada, su imagen, hace sus colecciones, una un poco más alta costura, otra más prêt-à-porter, ¿no? Lo que hablamos antes de los trajes de novia, pero no pierde, claro. Ella quiere quitar la última alfilera ahí para... Claro, sin duda, de hecho, creo que parte de esa rebeldía se ve en el documental que hemos hablado antes, que está en Filming, ¿no? Sí. Que se llama Westwood, punk icono activista, de Lorna Tucker, e incluso se ve como ella misma no quiere rodar ese documental. Es verdad, porque hay está momentos como, que está sentada allí diciendo, pero ¿por qué te lo tengo que contar? Claro. No me preguntéis sobre los espistos. Me vais a preguntar sobre los espistos. Al final, sí. No está todo esto ya grabado, ¿no? Está hartísimo. Claro, imagínate. Sí, la verdad es que sí, como referente. Y luego una anécdota así más graciosa que la hemos comentado antes, ¿no? El momento en que la reina de Inglaterra le concede la medalla del orden del Imperio Británico, va a recogerlo y en un mal gesto de su vestido los fotógrafos captan que va sin bragas. Ante la reina. Entonces, ¿qué gesto más radical y más punk que ir a la reina sin bragas? Sin, ¿no? Bragas, como... Claro, y además que ya hace mucho esto de, claro, en el origen del punk, eso de enfrentarse al poder. Claro. Del sexo, claro. Sí. Claro, de hecho, de las imágenes, o Sex Pistols, su disco, su álbum, la imagen es la reina, ¿no? Y la canción Godspeed the Queen y demás, ¿no? Es como. Llama mucha atención, ya para concluir, me llama mucha atención en este documental cómo se trabaja, es decir, todas las arqueas conservadoras del Museo del Victoria and Albert Museum, cómo tratan esa ropa, ¿no? Cómo hablan de esa ropa en la que hay una esvástica, hay un crucifijo invertido, y cómo cuentan la propia historia de la ropa, que la forma de las mangas estaba también diseñada para que fuera una especie de camisa de fuerza, etcétera, ¿no? Como esa institucionalización también del que supongo que Vivian pues un poco reniega a lo mejor, ¿no? Hombre, al final yo creo que los ingleses en general suelen proteger bastante lo suyo, y creo que hay que reconocer de todos y todas, sería absurdo no reconocer el valor que tiene en la historia del mundo, quiero decir, mundo, a nivel estético, a nivel visual, y a nivel y musical, exacto. Claro. Porque... Entonces, creo que es interesante a nivel de museología pues que lo protejan y lo cuiden y lo lleven. Es verdad que empezó como un movimiento como más rupturista, contracultural, y al final acaba en una institución que es como más normativa o más, exacto. Sí. Bueno, también salen ahora, bueno, en ese museo, en el, está ahora una exposición sobre los 40 años de los Clash. O sea, que en ese sentido sí que es cierto que los ingleses, lo, aunque reniegan de ello al principio, luego lo defienden, ¿no? Y lo protegen, ¿no? Es su historia. Sí, hombre, es verdad. Eso no pasa en España. Tú no vas a ver una exposición en el Reina Sofía sobre escorbuto, ¿vale? O sea, por equiparar algo así más o menos, o sobre las vulpes, ¿no? O sea, más allá de lo que... No, es lo que dices tú, lo protegen, lo he dicho yo antes, es verdad que lo protegen, pero al principio sí que costó, incluso ella en entrevistas y demás la ridiculizaban, sí, porque no entendían, ¿no?, cómo esas prendas iban a embellecer a la mujer, o lo que se entendía por entonces, sí, por embellecer o la moda más normativa o más, sí, establecida en la época. Absolutamente genial el documental, absolutamente genial la figura. ¿Tu colección? ¿Dónde está la colección de punk? ¿La tienes guardada? La colección está guardadita porque fue hace ya bastante tiempo y bueno, a mí es que siempre me ha interesado el punk como movimiento y bueno, pues cuando eres estudiante de moda, pues... Claro. Quieres probar, quieres mezclar, quieres tal, y sobre todo lo bueno y lo bonito es que el punk mezclaba muchas cosas, ¿no? Aunque es una imagen muy definida, pero a su vez es una mezcla de muchas cosas, una amalgama, entonces puedes jugar y yo pude jugar y probar con tejidos, con mezclas y bueno, al final creo que salió interesante. Habrá que recuperarla y verla, queremos y hacer unos arreglitos para que nos lo podamos poner. Para que nos lo podamos poner, efectivamente. Una cosa clara importante de esto, Vivien Albertin lo cuenta, que ya compraba en la tienda Sex, el andrógino, esta idea de hacer ropa sin género, muy interesante. Bueno, ha sido un placer, Alicia, Andrés, teneros hoy aquí. Muchas gracias también a Marichu, Alonso, por haber participado. No olvidéis Mujeres Punks. Nos quedan muchas cosas de las que hablar. Esta es como la primera parte de las damas del punk. No tiene fin porque tenemos un segundo capítulo preparado. No adelante. ¿Cómo le gusta? No hagas spoilers. Ay, a mí es que me gusta adelantar. Bueno, me muero por contar las siguientes entrevistas. No te quiero decir nada, pero bueno. Que nos queda Courtney. Sí. Y nos vamos a despedir. La Riot Girls. Y nos queda. Bueno, nos vamos a despedir porque además el viernes 21 se cumple el octavo aniversario de la entrada de las Pussy Riot en la Catedral de Moscú. Sí. Y nos vamos a despedir con unas palabras de Maya, una de las Pussy Riots, y con una canción final. Muchísimas gracias por este gesto radical número 26, por este capítulo dedicado a las mujeres, al punks, que hemos aprendido tantísimo. Muchísimas gracias. ¿Algo que añadir? No. Muchas gracias. Nos escuchamos en próximos capítulos. Un saludo desde Agora Sol Radio y Radio Almaina Granada en el 88.5. ¿Tiene hijos? No. ¿Está casada? No. ¿Sueña con casarse y tener hijos? No tengo esa clase de sueños. ¿Momento más gratificante de su vida? ¿Tiene hijos? No. ¿Está casada? No. ¿Sueña con casarse y tener hijos? No tengo esa clase de sueños. Durante la infancia a las niñas se les dice que deben conocer a un hombre y tener hijos. Esta presión persiste a lo largo de su vida. En realidad, muchas chicas no quieren eso. ¿Incluida usted? Incluida yo. Thank you.